sé que nunca habrá un cuadro de mi amor. Imposible es pintar un sueño así. Nadie podrá ver el cuadro de mi amor, ni un milagro lo puede hacer. Que si pueden verla, se enamorarán de ella. Miguel Ángel, sé que necesitará el pincel y el amor con que pinta Dios, porque él pintó el cuadro. Necesitará el pincel y el amor con que pinta Dios, porque él pintó.